comenzó el 1 de enero de 2016 en una playa pública del Parque Nacional Lanín, llamada Catritre, al lado de un camping llamado Lolén. Una playa muy recurrida, muy con mucha convocatoria de gente, como sería la playita en nuestro Parque Nacional Lago Puelo. Claro. Era un día de bastante viento, y era un día, bueno, un feriado, 1 de enero, entonces había un montón de gente. Y un árbol nativo, un roble pellín de muchos metros de altura, se cayó con el terrible resultado del fallecimiento de dos niños muy pequeños y algunas personas de las familias de los niños heridas. Luego de ese suceso terrible, trágico, irreparable, ocurrió que se culpabilizó a trabajadores del Parque Nacional Lanín por ese hecho, por la caída del árbol seguida del fallecimiento de los niños. Hubo varias instancias judiciales de la justicia provincial en la que estos cuatro guardaparques salían absueltos, pero siempre se apelaba y llegó a la justicia federal la causa, y el juicio tuvo lugar el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, o sea, la semana pasada. Imagínense, ¿no? Casi 8 años de la tragedia, en la cual, digamos, durante todos estos años hay un enfrentamiento entre parte de la comunidad de San Martín de los Andes con las y los trabajadores del Parque Nacional Lanín, o con los trabajadores de parques nacionales en general, y estos compañeros judicializados, bueno, con sus bienes embargados, con imposibilidad de salir del país y con una angustia tremenda, ellos, sus familias, ¿no? Pasando un proceso muy doloroso por el hecho en sí mismo y por el juicio. Bueno, el juicio entonces tuvo lugar en la ciudad de Neuquén, para lo cual las y los trabajadores de parques acompañamos con medidas de fuerza, con visibilización, con mucha charla, con los vecinos y vecinas, turistas, con los prestadores de servicios y concesionarios, porque no mencioné un detalle no menor, que también estaban judicializados dos personas de la comunidad mapuche que tiene el camping Lolén. Entonces, bueno, empezamos a salir hacia afuera a contar lo que estaba pasando y a tratar de explicarle a la gente que las y los trabajadores de parques nacionales no podemos ser responsables por hechos naturales que no podemos controlar, como la caída de este árbol, como la picadura de una chaqueta a una persona alérgica, las acciones que pueda tener algún puma. Hace unos años, por ejemplo, en el Parque Nacional Iguazú, un puma mató al hijo de un guardaparque. Ese árbol se podría haber caído arriba de cualquier persona o de nadie, ¿no? Como tantos árboles caen y no lastiman. Claro, claro, claro. Hay víboras y serpientes en algunos parques nacionales. Hay gente que se cae a un lago, arroyo. La semana pasada se cayó una chica en pleno centro de Bariloche, al Nahuel Huapi. Se resbaló, se salvó, la salvaron, por suerte. Hay un montón de hechos. No son, lamentablemente, estos niños los primeros fallecidos en un parque nacional. No había pasado hasta ahora que hubieran llevado a la justicia a los trabajadores. Bueno, el juicio era oral y público. Los primeros 2 días fue con público ahí en la sala, y después hubo altercados fuertes entre familiares y acusados, familias de acusados, así que se cerró al público. Y eso habilitó que se transmitiera en directo, entonces lo pudimos ver más personas. Y bueno, después de muchos nervios y mucha angustia, el martes a las 4 de la tarde, martes pasado, dieron el veredicto que, por suerte, el tribunal, los tres jueces, absolvieron a los cuatro compañeros de trabajo. Era una guardaparque y tres guardaparques. Los absolvieron de culpa y cargo. El fiscal dijo que va a apelar, pero no por eso dejamos de festejar este fallo, que además fue con mucha convicción las palabras del juez que lo leyó. Bueno, primero solidarizándose con las familias, obviamente, después pidiéndole disculpas a las y los guardaparques por los 8 años de demora de la justicia, que no dependían de ese jurado solamente, pero se hicieron cargo de eso, y después explicando que ese árbol no había manera de que nadie supiera que se iba a caer. Hubo en el juicio, obviamente, un montón de testigos, especialistas en la materia, y bueno, dictaminaron que no había manera de que alguien, algún trabajador, trabajadora de parques hubiera podido prever esa situación. Así que bueno, por suerte se llegó a este final, a este veredicto. Como dijo uno de los abogados defensores, esta tragedia tremenda que obviamente nos entristeció y nos entristece a todos, los familiares les pega mucho más de cerca, obvio, no puede resolverse con una injusticia que sería meter presos a 4 guardaparques. Y nosotros vemos varias situaciones, ¿no? Por un lado, obviamente que si eso pasara o hubiera pasado, lo que estás describiendo, Jera, hubiera sido terrible. Mucha gente, me parece que hubiera muchos trabajadores de parques se replantearían su trabajo o cambiar de trabajo, o se pondrían sumamente temerosos ante cualquier situación, porque realmente es algo que es muy frecuente, que puede pasar en cualquier momento, ¿no? La caída de un... incluso, mira, tuvimos fallecidos por caídas de ramas, ni siquiera de árboles completos. Claro. Una rama cae de una altura muy, muy importante, puede dañarle, jorobarle la vida a alguien. Entonces, bueno, por un lado, el temor y la angustia en general de los trabajadores. Por otro lado, muy probablemente la institución cerrando al uso público un montón de áreas protegidas o de lugares de áreas protegidas, con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo para concesionarios y prestadores de servicios turísticos, y con la consecuente pérdida de espacios lindos, naturales, para disfrutar todas las personas de este planeta. Uh-huh. Y también nosotros le vemos una muy probablemente medidas de fuerza, ¿no? que hubiéramos tomado desde los gremios, por lo menos desde ATE. Pero también vemos que atrás de todo esto está la fuerte intención de varias provincias, Neuquén incluida, Chubut incluida, de querer quedarse con las áreas protegidas nacionales, que son evidentemente fuentes de patrimonio natural y cultural muy importante y muy, muy rico y muy valioso, que muchas personas ven con codicia, ¿no? Ajá. Ven, en vez de patrimonio, ven recursos para explotar. Digamos que las áreas protegidas funcionan como un resguardo de patrimonio natural y cultural muy importante para todas y todos los argentinos y el mundo, las generaciones presentes y futuras, ¿no? O sea, a algunas personas las molestamos existiendo. Se logró el pase a planta permanente de 340 brigadistas de parques nacionales de todo el país y de 63 brigadistas de la Brigada Nacional, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Uh-huh. Hace 3 años se logró el convenio colectivo de las y los brigadistas nacionales, que no existía, que dependían de un contrato bastante gris, que no tenía mucha referencia así a nivel Estado Nacional. Entonces, primero se creó el convenio, pero seguían estando todas y todos en la planta transitoria. O sea, los contratos se caían cada 31 de diciembre. Así que ahora vamos a, por lucha de ponerle el cuerpo, se logró este mecanismo que se está empezando a caminar en esto, ¿no? No es que automáticamente ya quedan en la planta, sino que van a tener que hacer exámenes, presentar papeles, cuestiones que todavía no tenemos bien detalladas, así que no voy a explayarme en eso por ahora. Cuando las tengamos les puedo comentar, pero por ahora no, cómo va a ser concretamente el mecanismo, pero sí, es una realidad. Y a partir de este número, que en el caso de parques se acerca bastante a la totalidad de las y los brigadistas que tenemos, pero van a quedar los más nuevitos sin pasar a la planta por ahora, pero esperemos que una vez que ya esté inaugurado el mecanismo, pronto puedan pasar todas y todos. Y hay otra lucha que tenemos pendiente, que es la media sanción que nos resta de una jubilación acorde a las labores de riesgo que realizan las y los brigadistas. Es una ley, o sea, que anticipa la edad jubilatoria, ¿no? Que por ahora ellos se jubilan igual que las personas que hacemos tareas de escritorio, siendo que ponen el cuerpo en situaciones de tanto riesgo, ¿no? En incendios, en rescates, en emergencias. Y bueno, esa ley tiene media sanción del Senado, pero todavía no logramos la media sanción que falta, que es la del Congreso. Así que estamos atrás de eso también. Y también estamos en Parques llevando a cabo un pase a planta permanente de profesionales. Y terminamos el año pasado pase a planta permanente de también de otro grupo de trabajadores. No se acerca a la totalidad de trabajadores, pero sí hemos logrado en estos últimos 4 años mejorar la estabilidad de varias y varios trabajadores, por suerte.